Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión que se titula Huracán o Brisa. Huracán o brisa. Sopló Éolo y creó el viento, y le dio libertad. El viento libre recorrió el espacio sideral y llegó a la tierra. En la tierra fue durante mucho tiempo brisa, pero al encontrarse con las montañas y no poder atravesar las rocas, se convirtió en vendaval. Como vendaval, llegó hasta el mar. Y al no poder penetrar en el agua, se transformó en huracán. Y azotó las playas y todo el litoral. Al ver lo sucedido, Éolo llamó al viento y lo convirtió en un ser humano.

8:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El presidente Trump pide a su partido derogar Obamacare y crear de cero otro plan de salud. El presidente Donald Trump pidió el día de hoy a los republicanos que simplemente deroguen la reforma sanitaria promulgada por su antecesor Barack Obama y trabajar desde cero en otro plan tras el bloqueo creado en las filas conservadoras incapaces de acordar una propuesta alternativa. Los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. Los demócratas se unirán, fue lo que dijo Trump a través de su cuenta personal de Twitter. Este mensaje llegó minutos después de conocerse que la oposición de algunos senadores de su propio partido hacía fracasar la enésima propuesta sanitaria republicana para derogar y reemplazar el Obamacare. Los senadores que anunciaron el día de ayer su oposición a la propuesta son Mike Lee y Jerry Moran, que se unieron así a Susan Collins y Rand Paul como los cuatro republicanos que han dado la espalda al texto. Con la oposición de estos cuatro republicanos y la unión de los 48 senadores demócratas en contra de la derogación de Obamacare, los votos favorables a la nueva propuesta quedarían por debajo de los 50 necesarios para aprobarla. Trump lleva meses frustrado con el Congreso, que pese a sus intentos y a la mayoría republicana en las dos cámaras, no ha logrado aprobar la derogación y reemplazo de la reforma sanitaria de Obama, una de las grandes promesas electorales del magnate. Según los estudios de la Oficina del Presupuesto No Partidista del Congreso, entre 22 millones de personas perderían su cobertura de salud en los próximos 10 años con las propuestas conservadoras. Y el intermediario entre Rusia y Trump Jr., un cómico playboy obsesionado con Facebook. Así como lo acaban de escuchar, Rob Goldstone es un sofisticado y muy sigiloso intermediario entre el Kremlin. Hace escasos esfuerzos en llevar una vida discreta. En su perfil de Facebook, abierto al público, reinan el ocio, las bromas y la obsesión por la apariencia. En los últimos días, este ex periodista sensacionalista británico, reconvertido en agente musical, ha colgado videos de él imitando a los protagonistas de un programa infantil o de la película Titanic. También se ve haciendo aspavientos con sus brazos dentro de una máquina en la que vuelan billetes de dinero que trata de agarrar con una sola corona de emperador de la antigua Grecia en la cabeza o situado bajo una parte de una estatua. Goldstone, de 57 años, es el último personaje en aflorar en el interminable universo alrededor de Donald Trump. Se ha convertido en un protagonista clave de la trama rusa que acecha al presidente estadounidense. Según se ha sabido en los últimos días, el director de la compañía Wii2 Entertainment organizó el encuentro el 9 de junio del año pasado entre Donald Trump Jr. y el hijo mayor del mandatario y una abogada del gobierno ruso para hablar de una supuesta información comprometedora sobre la demócrata Hillary Clinton, la rival del republicano en las elecciones del pasado mes de noviembre. Es la prueba más evidente hasta el momento de una posible coordinación del equipo de Trump con la injerencia electoral de Moscú para ayudarle a ser presidente, un extremo que el presidente niega, pero que investiga un fiscal especial y comités del Congreso. Y McConnell propondrá la revocación total del Obamacare. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que solicitará a la Cámara Alta que apruebe una iniciativa de revocación total del Obamacare tras el fracaso de la medida de reemplazo que presentaron el día jueves. McConnell hizo el anuncio en un comunicado emitido pocas horas después de que los dos senadores correligionarios suyos asestaran un golpe fatal a la propuesta para sustituir la ley de salud del anterior presidente Barack Obama. Los senadores Jerry Moran y Mike Lee se sumaron a otros dos senadores opuestos a la propuesta, lo que significa que McConnell carecía de los votos para hacer que avanzara la medida. El republicano de Kentucky dijo que por desgracia es evidente ahora que los esfuerzos para revocar y reemplazar el fallido Obamacare serán infructuosos. McConnell dijo que en los próximos días el Senado considerará la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes y la primera orden del día será la revocación del Obamacare con un retraso de 2 años. McConnell se abstuvo de precisar la fecha de la votación. Y la tormenta tropical Don continúa su avance por el suroeste del Caribe. Don, la cuarta tormenta tropical de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, prosigue hoy su avance por el suroeste del Caribe y se espera que se debilite a partir del día de mañana miércoles, fue lo que informó el Centro Nacional de Huracanes. En su boletín de las 12 del día de hoy, indicó que Don se encuentra a unos 335 kilómetros al suroeste de Barbados y a unos 515 kilómetros al este de Granada, dos de las islas que integran el archipiélago situado al este de la cuenca del Caribe. Don se desplaza rápidamente hacia el oeste a unos 30 kilómetros por hora y presenta vientos máximos de 85 kilómetros por hora. Se mantiene un aviso de tormenta para Granada y San Vicente y las Granadinas y una vigilancia de tormenta para Barbados, Santa Lucía y Bonaire. Según un probable patrón de trayectoria, el centro de Don se moverá por las islas Barlovento la noche del día de hoy para desplazarse el día de mañana hacia el oeste del sureste del Caribe, fue lo que precisaron los científicos con sede en Miami. Se esperan pocos cambios de intensidad antes de que el sistema alcance el archipiélago de Barlovento, pero Don podría debilitarse el día de mañana en su camino por el suroeste del Caribe. Puede producirse acumulación de agua por las lluvias de 3 a 6 pulgadas, de 7 a 15 centímetros en Barbados y el sur de las islas Barlovento hasta el día miércoles por la mañana. Por otra parte, Trump amenaza con sanciones a Venezuela si forma la Asamblea Constituyente. El presidente Donald Trump amenazó hoy con fuertes y prontas sanciones económicas contra Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con sus planes de formar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado el próximo día 30. Estados Unidos no restará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas, fue lo que apuntó Trump en un comunicado. El presidente estadounidense también se refirió a la consulta convocada el día domingo por la oposición en la que votaron 7.5 millones de personas. El pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus actos firmes y valientes siguen ignorados por un mal líder que sueña con convertirse en dictador, fue lo que dijo Trump. Finalmente, el mandatario estadounidense reiteró su llamado a unas elecciones libres y justas y mostró su apoyo al pueblo en su intento de restaurar una democracia plena y próspera en su país. En junio, el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, explicó que el gobierno de Trump ya trabaja en una lista muy robusta de individuos de Venezuela para ampliar sus sanciones por violaciones de derechos humanos en ese país. Según informes de prensa, Estados Unidos considera ampliar estas sanciones al sector energético de Venezuela, incluida la petrolera estatal PDVSA. Un extremo de la Casa Blanca no lo ha confirmado. La semana pasada, Maduro reaccionó a las amenazas de sanciones llegadas desde Washington. El imperialismo anda amenazándonos que si se da la Asamblea Nacional Constituyente, ellos van a bloquear a Venezuela. ¿Bloquear a Venezuela? A Venezuela no lo bloquea nadie, compadre. Fue lo que dijo Maduro. El mandatario venezolano agregó que el suyo es un país libre y soberano y que no se deja amenazar ni intimidar por ningún imperio de este mundo. Y un sismo de magnitud de 7.8 sacude la costa de Alaska. Un poderoso sismo de magnitud de 7.8 sacudió el día de ayer la zona norte del Océano Pacífico entre las Islas Aleutianas y la península rusa de Kamchatka, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se produjo a la 1:34 hora local del día martes, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Nikolsk, en la isla Bering de la península Kamchatka. El epicentro fue al oeste de Attu, la isla más occidental y de mayor tamaño de las Aleutianas. El movimiento fue muy superficial, a solamente 10 kilómetros del lecho del mar, lo que podría haber amplificado su efecto, pero estuvo muy lejos de tierra firme. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico dijo que es posible la aparición de olas peligrosas en costas localizadas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del sismo. No se esperaba que olas de tsunamis llegaran a la costa oriental de Kamchatka a 500 kilómetros de distancia. Tras el sismo se reprodujeron varias réplicas, incluyendo varias de intensidad superior a 5.0. Y en información deportiva, la Copa Oro, una mina de oro para el Tri. La selección mexicana que está compitiendo en la Copa Oro está resultando un negocio redondo para la CONCACAF, pues en las ciudades donde se ha presentado, las tribunas han lucido a su máxima capacidad. De acuerdo a nuestro columnista Rubén Rodríguez, en lo que va del certamen, el Tri ha generado 12 millones de dólares libres en solo 3 partidos. El comité organizador colocó a México en sedes donde existe una buena cantidad de paisanos viviendo, razón por la cual los estadios donde se han presentado se registra una buena cantidad de mexicanos. El primer duelo ante El Salvador fue en San Diego, California, sede en la que existen 339 mil mexicanos registrados viviendo ahí. Además de su cercanía con Tijuana, hizo que existiera más afición. El segundo contra Jamaica, México se trasladó a la ciudad de Denver, Colorado, donde 49 mil espectadores se dieron cita en el estadio Sport Authority Field. En esa ciudad existen registrados 57 mil mexicanos. En el duelo ante Curazao en San Antonio, 44 mil seguidores se dieron cita, llenando prácticamente las tribunas. Para la segunda fase, la selección se presentará el jueves en Phoenix, Arizona, otra ciudad con un buen número de mexicanos. De avanzar, se instalará en Pasadena y en Santa Clara. Y a Iker Casillas también le tocó el ya saben qué, Pues cuando se anunció su nombre en la alineación titular del Porto, Iker Casillas recibió la ovación más importante de la velada, incluso superior a la de Jesús Manuel Corona, pero lamentablemente ese amor por el guardameta español murió en su primer despeje. El legendario campeón del mundo y Europa con España y ganador de múltiples trofeos a nivel de clubes en el Real Madrid vivió en carne propia el lamentable grito de ya saben qué. El sonido local de la Casa Azul tuvo que intervenir para buscar opacar el grito de los miles de presentes y que han ocasionado una serie de multas por parte de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol. Incluso en un tercer despeje, Casillas se detuvo antes de pegarle la pelota y se escuchó una serie de risas ante el engaño del español. Pero una vez que retomó la acción, el E terminó con el polémico final de la frase. Ocho de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con él las noticias y con información deportiva el día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder el día de mañana y todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no quiero flores, quiero noches de colores. compro música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y así llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, anímese a confiar en su capacidad y así descubrirá una nueva forma de vivir. Lo que sí tendrá que alejar son sus propios temores. En el amor, hoy su pareja le demandará mucho más de lo habitual. Ella lo necesita. En la riqueza, escuche los consejos de sus compañeros, así que no sea terco, obtendrá información muy valiosa. En el bienestar, evite mostrarse serio y solitario, llame a un amigo y salgan a divertirse. Para el signo de Tauro, la luna lo ayudará a desarrollar la fuerza e inteligencia natural para conseguir lo que está buscando desde hace tiempo. En el amor, piense en hacer algo que rompa con la rutina que tiene con su pareja, experimente en algo diferente. En la riqueza, modifique los malos hábitos que tiene en su trabajo, sea más responsable. En el bienestar, encontrará información para realizar ese viaje con el que tanto sueñas, saque los pasajes. Para el signo de Géminis, evite dejarse dominar por su optimismo, ya que solo le hará ver fantasías, lamentablemente le costará lo que desee. En el amor, si busca pareja, trate de elegir una persona que lo ayude y sepa cuidar de usted y de su relación. En la riqueza, prepárese, ya que su jefe le propondrá un puesto superior al que tiene actualmente. En el bienestar, deje los malos hábitos, de lo contrario, su energía vital disminuirá. Para el signo de Cáncer, aprenda a no tener miedo de volver a empezar, por más que sus esfuerzos y metas se vean limitados para obtener nuevos intereses. En el amor, podría sentirse desapegado de su pareja, ya que notará la carencia de comunicación entre ambos. En la riqueza, si en estos días piensa en realizar alguna transacción inmobiliaria, deberá tener mucho cuidado. En el bienestar, si existen conflictos en su entorno, trate de no opinar y tome distancia. Para el signo de Leo, transitará una etapa productiva. Gracias a su versatilidad, será capaz de solucionar cualquier inconveniente que surja. En el amor, muestre lealtad con su enamorado, de lo contrario podría tener problemas con él. En la riqueza, no es el momento para realizar un viaje por negocios, pospóngalo para la próxima semana. En el bienestar, si las cosas no salen como usted esperaba, no permita que su energía disminuya. Para el signo de Virgo, lo más seguro es que no encuentre la salida a ese problema que tanto lo atormenta. No gaste mucha energía, ya que solo se solucionará. En el amor, si no siente ganas, no asista a las reuniones familiares, podrían desencadenarse algunos conflictos. En la riqueza, acepte ese cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. En el bienestar, no deje que los problemas le quiten el sueño, de lo contrario, caerá pronto en el estrés. Para el signo de Libra, piense bien lo que anhela y lo que no desea. Será muy importante que reconozca sus aspectos negativos para evitar que estos surjan.

siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente, vida mía. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de una noticia fuera de lo común. ¿Por qué? Porque la verdad es que en algunos países, pues cada quien tiene sus costumbres, ¿verdad? Pero algunas de esas costumbres se pueden convertir en una falta de respeto, que tal vez hasta pueden llevar a la cárcel a ciertas personas por la forma en que visten. Y me refiero, por ejemplo, en Arabia Saudita, que está prohibido pasear con faldas cortas, con blusas pues sin mangas. Tienen que tener una vestimenta ideal, sobre todo para visitar ciertos lugares. Pues bueno, hubo una modelo que desafió a la policía religiosa de Arabia Saudita y paseó en minifalda. Una mujer joven camina de minifalda por un sitio histórico, lo que no llamaría la atención en la mayoría de los países del mundo, pues en Arabia Saudita es uno de los lugares más conservadores del mundo y es motivo de una investigación oficial. Las autoridades del país musulmán examinan un video que fue subido a la internet por una modelo llamada Hulut, en el que se ve a la joven caminando con una falda por encima de la rodilla y una blusa sin mangas. El video desató un intenso debate en las redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la modelo debe ser arrestada por violar el código de vestimenta saudita. Otros la defendieron y alabaron su valentía. Y las mujeres en Arabia Saudita deben usar en público un pañuelo para cubrir el cabello y un atuendo conocido como abaya, que es una especie de túnica floja que no marca las curvas del cuerpo y que lo cubre por completo. Está prohibido además que las mujeres conduzcan automóviles. En el video, que fue compartido inicialmente en Snapchat, se ve a Hulot caminando por una calle desierta en un fuerte histórico denominado Ushahkir, unos 155 kilómetros al norte de la capital Riad, en la región de Naj. El lugar donde se realizó la grabación es simbólico y Najak es una de las regiones más conservadoras del país. Fue allí donde nació en el siglo XVIII el fundador del wahabismo, que es la corriente extrema del sunismo musulmán que fue impulsada por la familia real de Arabia Saudita. Y bueno, al momento de subir este video, que tal vez ustedes ya lo vieron y si no, pues nada más googleen modelo que desafió Arabia Saudita por pasear en minifalda o algo por el estilo y lo van a encontrar. Pues se van a encontrar con muchos comentarios, unos lo están apoyando y otros pues obviamente no están de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes piensan que lo hizo bien o que pues no tenía por qué seguir las reglas si ella no es de Arabia? Pues bueno, como les decía, muchos de los comentarios pues están en contra y también pues la otra parte la apoyan diciendo de que no tenía por qué usar otra vestimenta, que ella tiene el derecho de vestir como desee. Y la verdad es que sí, ¿no? En mi opinión, yo pienso de que todos tenemos el derecho de vestirnos como nos dé la gana. Sin embargo, cuando se te pide y estás en otro país que no es el tuyo y que tienen ciertas costumbres, sobre todo religiosas, pues yo pienso que también debemos respetar, ¿no? Y si no estamos de acuerdo con vestirnos de cierta manera, pues tampoco debemos de ir a ese lugar vestidas como nos pega la gana, ¿verdad? No sé, esa es mi opinión. Tal vez ustedes pensarán lo contrario, de que sí debió haber, bueno, que sí lo hizo bien el haber asistido a ese lugar, que para ellos es muy, muy sagrado. Pero bueno, como les digo, siempre va a haber polémica, sobre todo cuando se trata de religión, cuando se trata de política, cuando se trata de deporte, ¿no? Y en eso pues se trata de la policía religiosa de Arabia Saudita, que la desafió la muchacha y pues la modelo más que nada, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita ya regresamos con el tema del día, así que espero que tengan listo su papel y lápiz para que puedan escribir la lección del día de hoy. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Poderosa cenicienta, tu destreza.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 6, continuamos en el capítulo número 15 y el título es el siguiente: el instante santo y las leyes de Dios. El día de ayer hablábamos del instante santo y las relaciones sociales y pues sigue la continuación, ¿no? Así que todo va ligado, no crean que es el mismito tema del día de ayer, pero sí, prácticamente pues nos hace recordar de una u otra manera cómo podemos vivir el instante santo. Y bueno, voy a empezarles a leer como ya es la costumbre y ya después les haré alguna pequeña explicación. El instante santo y las leyes de Dios. Es imposible usar una relación a expensas de otra sin sentir culpabilidad, y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz en ella. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno entre ellas. Tener absoluta fe en cada una de ellas tiene la capacidad de satisfacerte completamente, solo puede proceder de una perfecta fe en ti mismo. Mas no puedes tener fe en ti mismo mientras sigas sintiendo culpabilidad, y seguirás sintiendo culpabilidad mientras aceptas la posibilidad y la tengas en gran estima de que puedes hacer que un hermano sea lo que no es solo porque tú lo deseas. La razón de que tengas tan poca fe en ti mismo es que no estás dispuesto a aceptar el hecho de que dentro de ti se encuentra el amor perfecto, y así buscas afuera de lo que no se puede encontrar afuera. Yo te ofrezco la perfecta fe que tengo en ti en lugar de todas tus dudas. Pero no te olvides de que la fe que tengo en todos tus hermanos tiene que ser tan perfecta como la que tengo en ti, pues de lo contrario, el regalo que te hago sería limitado. En el instante santo compartimos la fe que tenemos en el Hijo de Dios, porque juntos reconocemos que Él es completamente digno de ella, y en nuestro aprecio de su valía no podemos dudar de su santidad, y por lo tanto le amamos. Toda separación desaparece conforme se comparte la santidad, pues la santidad es poder, y cuando se comparte su fuerza aumenta. Si intentas satisfacerte gratificando tus necesidades tal como las percibes, es porque crees que la fuerza procede de otro y que lo que tú ganas, él lo pierde. Si te percibes como débil, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Sin embargo, hay otra interpretación de las relaciones que trasciende completamente el concepto de pérdida de poder. ¿No te resulta difícil creer que cuando otro le pide amor a Dios, tu propia petición no pierde fuerza? ¿Tampoco crees que cuando Dios le contesta tus esperanzas de recibir una respuesta se ven mermadas? Por el contrario, te sientes más inclinado a considerar el éxito de tu hermano como una prueba de posibilidad del tuyo. Eso se debe a que reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que al igual que tu padre, tú eres una idea, y al igual que él, te puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti, y de ello solo se pueden derivar ganancias. En esto reside la paz, pues en ello no hay conflicto. En el mundo de la escasez, el amor no significa nada y la paz es imposible, pues en él se aceptan tanto la idea de ganar como la de perder. Y por lo tanto nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. En el instante santo reconoces que la idea del amor mora en ti y unes esta idea a la mente que la pensó y que jamás podría abandonarla. Puesto que dicha mente mantiene dentro de sí la idea del amor, no puede haber pérdida alguna. El instante santo se convierte así en una lección acerca de cómo mantener a todos tus hermanos en tu mente sin experimentar pérdida alguna, sino tan solo compleción. De esto se deduce que solo puedes dar, y esto es amor, pues únicamente esto es natural de acuerdo con las leyes de Dios. En el instante santo prevalecen las leyes de Dios, que son las únicas que tienen sentido. Las leyes de este mundo, por otra parte, dejan de tenerlo cuando el Hijo de Dios acepta las leyes de Dios como lo que su propia voluntad gustosamente dispone. Es imposible que se sienta aprisionado o limitado en forma alguna. En ese instante es tan libre como Dios quiere que sea, pues en el instante en que se niega a estar aprisionado, en ese mismo instante deja de estarlo. En el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Nada ha cambiado. Sin embargo, cuando se descorre el velo del tiempo, la conciencia de inmutabilidad aflora de inmediato. Nadie que aún no haya experimentado el descorrimiento del velo y que se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. Mas el Espíritu Santo te da esa fe porque me la ofreció a mí y yo la acepté. No tengas miedo de que se te vaya a negar el instante santo, pues yo no lo negué. Y a través de mí, el Espíritu Santo te lo dará a ti, del mismo modo en que tú, a tu vez, habrás de darlo. No permitas que ninguna necesidad que percibas nuble la necesidad que tienes del instante santo, pues en él reconocerás la única necesidad que los hijos de Dios comparten por igual. Y por medio de ese reconocimiento te unirás a mí para ofrecer lo único que es necesario. La paz llegará a través de nosotros. Únete a mí en la idea de la paz, pues las mentes se comunican por medio de ideas. Si te entregases tal como tu padre entrega su ser, entenderías lo que es la conciencia del ser. Y con ello entenderías el significado del amor. Pero recuerda que el entendimiento es algo propio de la mente y solo de la mente. El conocimiento, por lo tanto, es algo propio de la mente y sus condiciones se encuentran en esta junto con él. Si no fueses una idea y nada más que una idea, no podrías estar en plena comunicación con todo lo que jamás ha existido. Sin embargo, mientras prefieres ser otra cosa o intentas no ser nada más y al mismo tiempo ser otra cosa, no podrás recordar el lenguaje de la comunicación, si bien lo conoces perfectamente. En el instante santo se recuerda a Dios, y con él se recuerda el lenguaje con el que te comunicas con todos tus hermanos, pues la comunicación se recuerda en unión con otro, al igual que la verdad. No hay exclusión en el instante santo porque el pasado desaparece. Y bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Está muy interesante, ¿no? A veces nosotros vemos tal vez algún amigo, alguna amiga, algún familiar, alguien conocido, ¿no? Que le está yendo bien. Todos tenemos a alguien, conocemos a alguien que le va bien y también a alguien que le va mal, ¿no? Y siempre estamos como que pidiendo porque a la persona que le va mal, que le vaya bien. Y cuando tú ves a alguien que le va bien, pues ya no pides, ¿no? Dices, pues le está yendo bien, qué bueno, ¿no? Y eso es en el caso, ¿no? De que sientas la empatía o que sientas el amor. Sin embargo, a veces nosotros confundimos todo esto pensando de que si nosotros pedimos por alguien más o tenemos esos rezos, esas oraciones por alguien más, pues no escuchan nuestras propias plegarias. Y me refiero a que pensamos que Dios no nos va a escuchar a nosotros cuando nosotros necesitamos algo, porque ya pedimos mucho por los demás. Y no tiene nada que ver con esto. El instante santo y las leyes de Dios no están relacionados con el que si pido por esta y por la otra persona, a mí no me va a llegar. No, cuando tú pides por los demás, también estás pidiendo por ti. Cuando tú ofreces a los demás, también te estás ofreciendo a ti. Entonces, no hay que confundir este punto, ¿no? De decir, ok, yo reconozco de que si yo ofrezco amor, voy a obtener amor. Y si yo ofrezco o si yo hago una petición para ciertas personas que tal vez quiero, tal vez pienso que necesitan algo que les está faltando, es porque también pienso que a mí me está faltando eso, que si yo no tuviera eso y en este momento lo tengo, pues me sentiría muy mal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está trabajando muy a gusto o tu casa está muy a gusto y se da cuenta que la otra persona pierde el trabajo y que no tiene casa, pues uno está pidiendo por el trabajo y la casa a la otra persona. Pero ¿por qué? Porque lo estamos viendo desde nuestras propias necesidades. Es decir, ay, no, es que yo no sé qué haría si yo no tuviera casa, o yo no sé qué haría si no tuviera este trabajo, ¿no? Entonces, todo viene a través de nuestras propias peticiones. Entonces, si tú vas a dar algo, también lo vas a recibir. Si le quieres llamar como la ley de la atracción, o la ley del causa y efecto, o el karma, todo lo que das te llega de regreso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de que cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Él se encarga pues de abrirnos la luz, de quitarnos ese velo que tenemos, que no podemos ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros o lo que el universo tiene para ti, ¿no? Es muy importante reconocer que todas las cosas tienen un significado que tal vez nosotros no vayamos a comprender, ¿no? Hasta que dejemos nuestro cuerpo físico, porque con nuestro cuerpo físico y con nuestra mente, pues nos hacemos simplemente bolas, ¿no? De decir, ay, esto que me está pasando no me debió de haber pasado, o no debió haber sucedido de esta manera. ¿Por qué me están pasando estas cosas, no? Entonces siempre vamos a verlo desde nuestra propia mente, desde lo que el ego nos dice, y no vemos las cosas como deben de ser. Si nos quitamos ese velo, que tal vez le podemos llamar ego, veremos las cosas de una manera simple y aceptaremos lo que estamos viviendo, porque sabemos que pase lo que pase, vamos a llegar al lugar que tenemos que llegar, ¿no? Pero eso tampoco nos quita de, bueno, nos exime, ¿no? De decir, ah, entonces puedo hacer lo que me dé mi real gana y no voy a tener ninguna consecuencia. No, tampoco podemos ir por la vida haciendo daño a la gente, a los animales o al ambiente, porque llegamos a pensar de que después de este cuerpo, pues lo único que hay es gloria, ¿no? Pues sí hay gloria, ¿no? Pero también va a haber lecciones que tal vez nos van a decir, ¿sabes qué? Mira, lo que hiciste en esta vida, pues ahora te va a tocar en esta otra, pues aprenderlo de esta otra manera. Y no es como un castigo, ¿no? Sino simplemente es como ir avanzando, ¿no? En niveles y decir, ok, entonces si voy a ir avanzando en niveles, voy a empezar por mejorar pues mi vida, ¿no? Y tratar de ser mejor persona, tratar de ver las cosas de una manera diferente a las que he estado acostumbrado o acostumbrada, y de decir, ok, entiendo que el Espíritu Santo está conmigo y gracias a su compañía podré lograr muchas cosas que tal vez en este momento no me arriesgaría, o tal vez también voy a comprender, ¿no? Voy a aceptar lo que estoy viviendo porque sé que estoy acompañada de mi Dios, o de tu Dios, o de tus ángeles, pero voy a tener esa confianza de que pase lo que pase, sé qué es lo que tenía que suceder, ¿no? No tenía que ser así o asá, tiene que ser como ya está sucediendo.

9 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un jugo delicioso y facilísimo de preparar y con la fruta que van a utilizar, pues es fruta de temporada, son las guayabas. Son nada más dos ingredientes, piña y guayaba. Pero bueno, ¿para qué les va a ayudar este delicioso jugo? Si tú conoces a alguien o tú sufres de enfermedades inflamatorias crónicas, esas que no se te quitan y que estás con algún tipo de tratamiento, e inclusive para las personas que sufren de cáncer, que padecen de cáncer, este jugo les va a ayudar porque tiene un alto contenido de vitamina C y te va a ayudar a prevenir y a combatir todo este tipo de enfermedades. Enfermedades inflamatorias crónicas, cáncer y también para las personas que practican mucho ejercicio, ese ejercicio pesado que ponen demasiado esfuerzo, también les va a ayudar para que ustedes no vayan a perder pues algunas de las propiedades que necesita su cuerpo, algunas de las vitaminas que necesita su cuerpo. También si padecen algún tipo de anemia, también con este jugo vas a lograr reforzar tu sistema inmunológico y al mismo tiempo podrás combatir la anemia ferropina, que es la más, pues podría decirse, más dolorosa, ¿no? Y te ayuda, porque te ayuda a absorber el hierro que le hace falta a tu cuerpo. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Ya te dije los dos ingredientes, ahora te voy a decir las cantidades. Necesitas dos rebanadas de piña cortadas en trozos pequeños. También necesitas cuatro guayabas y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien las guayabas, desinfectarlas y posteriormente vas a partirlas en trozos pequeños y vas a agregar tanto la piña como las guayabas y el agua. Lo vas a agregar en la licuadora, lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y vas a servirlo en un vaso. Se recomienda que bebas un vaso por la mañana cada tercer día y vas a ver cómo tú te sientes lleno de energía. Aparte, si eres de las personas que constantemente tiene resfriados, pues también te va a ayudar a combatirlos. Y bueno, así como les dije, súper sencillo, facilísimo de preparar. No dejen de prepararlo, háganlo para toda su familia, para sus pequeñines, para que estén pues muy fuertes y sanos. Y ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Huracán o brisa? ¿Huracán o brisa? Sopló Eolo y creó el viento, y le dio libertad. El viento libre recorrió el espacio sideral y llegó a la tierra. En la tierra fue durante mucho tiempo brisa, pero al encontrarse con las montañas y no poder atravesar las rocas, se convirtió en vendaval. Como vendaval, llegó hasta el mar. Y al no poder penetrar en el agua, se transformó en huracán. Y azotó las playas y todo el litoral.